Carlitos había comprado su camión nuevo y salió por la calle. ¡Miren mi camión! Es el camión de Carlitos. Saludaba a los vecinos. ¡Adiós, Martita! ¿Cómo le va? ¡Allá va Carlitos! ¡Anda, Carlitos! La felicidad de Carlitos era inconmensurable. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! Y así recorrió todo el pueblo con su camión nuevo. Aunque todavía no se decidía si iba a vender helados o chocolates. ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Helados y chocolates! ¡Vamos! ¡Vamos con mi tío Carlitos que compró el camión! ¡Mirá! ¡Hola, niños! ¡Hola, tío! ¿Qué le va? ¿Qué le va a poner, tío? ¡Helado y chocolate! ¡Tomad! ¡Tomad! ¡Helados y chocolates! ¡Tomad! ¡Tomad! ¡Brindáis! ¡Brindáis! Me parece que el que tomó fuiste vos, tío. ¡Otra vez! ¿Qué tomaste, tío? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esa botella, tío, que tenés ahí? Les regalo chocolates y helados. ¿Qué botella me estás hablando, pibe? Tío, no seas malo. ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándole a la caña? No te pongas nervioso. Estás manejando el camión, tío. Recorriste toda la ciudad. Haceme el favor, tío. Yo salgo para encontrar una felicidad en mi alma cuando veo la felicidad en los niños, en sus rostros. Cuando consiguen comer mis chocolates y mis helados. Carlitos estaba en pedo ya. Toda la tarde había pasado tomando caña en el bar de la esquina. ¡Sírveme otra! Y había gastado los últimos pesos que tenía en el camión que se había comprado. ¿Viste el camión que me compré? Última generación. Última generación, caño de escape con rebobina. ¿Sabés lo que es eso, no? ¡Caño de escape con rebobina, boludo! Esa mentira le habían echado a Carlitos para que comprara el camión. Su sobrino y todos los amigos habían manoteado el chocolate y se habían ido. Carlitos otra vez estaba solo. Y se daba cuenta de la soledad en la que estaba su alma. Ay, alma, estamos vos y yo nomás. Tomó la botella de caña y la arrojó contra un árbol. No voy a tomar más, se dijo. Pucha, que vale la pena estar vivo. Carlitos se bajó del camión. Nadie vino a saludarme cuando dejé los helados. Solamente mi sobrino. Un perro. Jugaba mal al fútbol el sobrino. Mal educado. Que me viene a decir que no puedo tomar caña. ¡Es mi vida! Carajo. ¡Es mi vida! ¡Es mi vida! Por eso no voy a tomar más. Tío, acá venimos con la policía. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Qué pasó? Le fui a pedir ayuda. Me quedé dormido. ¡Vamos! Te voy a llevar a una clínica a internarte. Esto no puede seguir así. ¿Estás loco? Se van a llevar el camión. Vos no podés manejar en este estado. ¿Estás loco, Rupert? No, tío. No estoy loco. Loco estabas vos cuando me pusiste ese nombre. Te crié desde los 5 años, Rupert. Y ahora me traes... ¿Qué te pensabas que era un perro cuando me pusiste ese nombre? ¡Rupert! ¿Sabés todos los problemas que me ha generado la escuela que me digan Rupert? ¡Ahí viene el Rupert! ¡Me comparan con el sapo! ¡Y eso es lo de menos! Te pido disculpas si en mi elección de tu nombre te ofendí. No fueron mis intenciones. Aquel día que Carlitos le puso el nombre a su sobrino, también estaba borracho. Viajemos al año 1995. La hermana de Carlitos estaba en la sala de partos. El cuñado de Carlitos no decía nada. Estaba muy nervioso. Y Carlitos parado al lado, con una cámara fotográfica y en la otra mano una caña. Mire, cuñado, tómese un traguito de caña. Hoy recién me compré esta botella, me la recomendaron. Vete pa' la pinga, yo vine de Panamá. Y yo no planeé este embarazo, yo no puedo creer, loco. ¡Mane, frene, que fren! Aquel panameño se asustó y salió corriendo de la sala. ¡Ofi! ¡Yo me voy pa' la pinga, man! Desapareció y allí quedó solo Carlitos, con su botella de caña y su cámara fotográfica. Estaba solo para cuidar a su hermana y a su sobrino que estaría por nacer. ¡Puje! empuje, señorita. Ya viene, ahí viene. ¡Ay! Oh, no, no. ¡Uy! ¡Uy, qué macana! Salió el dedo gordo del pie primero. Vamos a tener que darlo vuelta. El doctor se puso nervioso. Era la primera vez que veía... Era la primera vez que veía ver primero salir un pie. Yo no sé lo que le pasa a este bebé. Me confunde el dedo gordo que sale ahí. La cabeza debe salir primero para ver el umbilical. Cuando estamos en la sala de parto. No, no, no. Está enfermo. Está cantando. Lo está volviendo loco. Yo no sé lo que le pasa a este dedo gordo que sale por ahí. Me confunde ese pie, no debería estar ahí. Cuando estamos en la sala de parto, nunca elijo yo. Soy un doctor recién recibido y tengo que pagar derecho a piso. Lamento informarle. Sí. ¿Qué? Señor Carlitos. Sí, dígame, ¿qué? Sí, dígame. ¿Qué pasó, su hermana? No, ¿qué? Falleció en el parto. Ay, la puta que lo parió. Usted es el único relativo que tiene el niño. Y si usted no se ocupa, terminará en un huérfanato. De esos donde van los huérfanos. ¿Se hará cargo usted? No. Llévelo al huérfanato. No puedo hacerme cargo de ese niño. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Nuestra Señora del Huérfano! ¿Cómo se va a morir la madre cuando parió? ¿Cómo va a ser tan mala persona? ¿Eh? ¿Cómo es más? ¿Sabe la madre que recién parió el bandido? Y un hijo de puta. Hay que seguir para adelante. Mirá que yo la remo siempre. Pero ¿cómo le vas a matar la madre a la botija? Tenía que continuar la historia. Y si bueno, el hermano estamos... de cosas y se murió. En el parto. ¿Cómo se murió en el parto? ¿Y si ¿qué querés? ¿Se muere la gente escuchando el programa? El tío. Tú en el huérfanato. Tú en el huérfanato. En el huérfanato. El huérfano. No había que matarla a la madre. No, el libretista no, no se le ingenió mucho. No puede ser tan mala. Volvemos a mostrar la historia. No, no, la arreglamos. ¿Sí? No estaba muerta, Carlitos, era una broma. Su hermana está bien ahí, vivita y coleando. Ahí nomás empezaron a cantar. No estaba muerta, estaba de parranda. ¿Te la creíste, Carlitos? Te hicimos una joda. Che, Carlitos, no te la creas más. Mira que tu hermana está saltando ahí con el botija. Pero eso sí, va a tener que estar en la incubadora un par de días. Y su hermana... se encuentra en estado grave. El médico Patch Adams se había puesto la nariz de payaso y le había dicho a Carlitos que su hermana estaba grave. Carlitos tomó la botella de caña y se la dio por la cabeza. ¡Toma! ¡Ay, hijo de p... payaso! ¡Me voy a pegar! ¡Me voy a pegar! ¡No te voy a pegar! Carlitos fue a la habitación de su hermana, se sentó a su lado y le tomó la mano y le dijo... Es el momento que te diga la verdad. Nosotros no somos de este planeta. ¿Y de dónde somos? La hermana se despertó enseguida. Somos del planeta Rupert. ¿Del planeta Rupert? Eso dije, sorda. Del planeta Rupert. Ah, ¿alguien escuchó? ¿Qué? Sí, seguí actuando. Adelante. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Buenas. Yo soy el doctor Fagundes. Y yo soy el doctor Hernández. Tenemos que hablar con usted. Al parecer, su hijo tiene algún tipo de anomalía. ¿Tiene un problema en la colita? Exactamente. Tiene una cola. Pero no una cola como todos los bebés. Tiene una cola como los caballos. Y es verde. Y tiene 6 ojos y 4 brazos. ¡A la pindonga! ¡Shh! Eso es lo que estaba tratando de explicarte. Actúa, actúa. Sígueme la corriente. Así que tiene una cola verde. Dígame. ¿No serán 3 siameses juntos? De ninguna manera. Tiene un solo cerebro. Le hicimos rayos X. Cuénteme, ¿usted toma agua? Claro que tomo agua. ¿Qué pregunta me está haciendo? ¿Qué agua toma? Y nosotros vivimos ahí cerca de la planta de Botnia. ¿Te tomo de la carilla? Tenemos un pozo. ¿Pozo? Sí, ahí cerquita del río. ¿Usted qué es de la señora? Yo soy el hermano. Mi nombre es Carlitos. ¿Y usted baja al pozo? Hace tiempo que no. Saco del balde nomás. Ah, tiene un sistema con balde. ¿Y ese balde? ¿Dónde lo compraron? ¿Por qué me hace tantas preguntas? Esto me huele mal. Díganos qué está pasando. Díganos qué está pasando. ¿Qué está pasando, Galito? Decime, vos sabes. Callate, estúpida. Pongo nerviosa. Callate. Tenemos una sospecha. Vamos a tener que hablar con los hombres de marrón. ¿Con los hombres de marrón? Sí. Le van a pedir la partida de nacimiento suya y de su hermano. La credencial cívica, el pasaporte, la cédula de identidad, libreta de matrimonio de los padres. Tarjeta de club de socio del país. Se vio en problemas. No tenía ni un solo papel. Ellos no eran de este planeta y no tendrían cómo identificarse. Entonces se le ocurrió un plan maestro. Tenía que distraer a los doctores. ¡Ya sé! Para poder escapar con su hermana. ¡Miren, miren ahí! Va Cacho de la Cruz caminando con un traje de recién operado. ¡Fantástico! Los hombres se dieron vuelta y Carlitos manoteó a su hermana y saltó por la ventana. ¡Fing! ¡Pum! ¡Pum! Como estaba en un primer piso, cayeron ilesos a la vereda y salieron corriendo. Escúchame bien, Anastasia. Debes agarrar y tu sangó derecho. Seguí 5 cuadras. Dobla a la derecha. Métete en la galería del virrey. Y no salgas de la peluquería. Así, quédate leyendo una revista de espera. No importa. Carlito se fue a buscar su nave. Antes tengo que ir a buscar a Rupert. No podemos dejarlo. Pero fue imposible. Y Carlitos partió junto a su hermana hacia el planeta. 5 años después. Carlitos. Hemos vuelto. Volvió por su sobrino. Está todo igual. Pensé que habría de cambiar algo. Planeta Tierra. Yo quiero ver al Rupert. Carlitos y Anastasia empezaron a recorrer todos los orfanatos de la ciudad, buscando a un niño con una cola verde. No fue difícil de encontrar. Todos estaban riendo de él. El momento llegó, un 17 de junio, en los alrededores de la plaza central de la ciudad, el huerfanato Nuestra Señora del Huérfano. Allá está, ¿lo ves? Sí. Allá está. Lo ataron del árbol, lo ataron de la cola. Pobre Rupert está sufriendo. ¡Rupert! ¡Rupert! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Rupert! ¡Dame un abrazo! Demoró 3 días en llegar la madre a los brazos de Rupert. Y cuando finalmente se abrazaron, un tornellino de emoción se esbozó por los aires. Carlitos se sumó al abrazo grupal y desde entonces viven en la tierra para mantener la familia. Carlitos se compró un camión para vender helado y chocolate. Pero años y años tomando caña por el vacío que hay en su corazón, porque Carlitos extraña su planeta. Bueno, tío, pero ¿cómo es Rupert? Porque yo no lo conocía, Rupert. Qué linda historia me contaste. Ahora sí me gusta llamarme Rupert. Qué lindo nombre, Rupert. Mira. Orgulloso de que me digan Rupert. Mira. Tengo unas fotos. Este es el coliseo del planeta Rupert. Es mágico. Te va a encantar. ¡Una mierda! ¿Cómo una mierda, Rupert? Este es el lugar que te contó papá. Mirá, vení. Si vos sos mi tío. Mi papá era un panameño desertor que me dejó solo. Mirá. ¿Por qué te hice pasar por mi padre? ¡Vos no sos mi padre! Ya lo hablamos esto, Rupert. Padre no es solamente lo biológico. Padre es también el que te cría, el que te enseña y el que te cuida cuando eres niño. Padre son todas las cosas que son padre, sin serlas. Padre es aquel que le gana los 5 partidos seguidos y le gana los campeonatos. Padre es aquel que se deja hacer los goles por los caños, por la felicidad de un hijo. Padre es aquel que rehúsa a un vaso de whisky por un juguete. Tenés razón, Rupert. Nunca voy a dejar la bebida. Solamente hay una solución. ¿Qué te parece, Rupert? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Sí. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Rupert? ¡Nos volvemos a Rupert! Claro que sí. ¡Nos vamos a Rupert! Otra vez está borracho tu tío. Ya empezó a decir boludeces y la nave no arranca hace años. ¿Cómo nos vamos a volver a Rupert? Tío, tío, la nave no arranca. ¿Es cierto lo que dice mamá? ¿Estás en pedo otra vez? He estado durante años tratando de inventar un nuevo combustible porque se me han terminado las reservas. ¿Y qué llora, viejo pelotudo? Y no he podido. Por eso me refugio en la caña y en el whisky. ¿Y probaste tratar de hacer andar la nave con caña? ¿Por qué me decís eso, Rupert? Vos siempre te tomabas el combustible de la nave. Capaz que... Capaz que por eso me gusta tanto la caña. Seguramente la caña tiene un condensador de flujos similar al combustible de nuestro planeta. Es increíble. No se me había ocurrido hasta hoy. Realmente tenemos posibilidades de volver a nuestro planeta. ¿Sabés lo que eso significa, Rupert? ¿Sabés lo que eso significa? Nos vamos de una vez por todas, tío. Pero mira que cómo se ve la guerra, Rupert. Sí, ¿cuál guerra, tío? Del planeta Tierra. Ese planeta. Pero tío, si hace como 4 horas que no se ve la Tierra. ¿Volviste a tomar? No ves ahí abajo ese planeta. Que se ve que están en guerra, están en guerra, ¿no viste? Y desde acá arriba lo veo más claro. Los planetas en guerra no deben ser hogar de las personas. Me doy cuenta que ese planeta que estoy viendo, Rupert, es Rupert. ¿Y qué le pasa, tío? Estamos volviendo a nuestro planeta. Y en nuestro planeta hay guerra. Hay guerra en nuestro planeta y hay guerra en la Tierra. Y hace frío. Y hoy estoy lejos de casa. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tío, tengo un cohete en el pantalón. ¿Cómo estás tan frío? Me estoy muriendo, Rupert. No, tío. ¿Y dónde está mamá? ¿La dejamos en la Tierra? ¡No! Allá en la Tierra de Rupert quedó mamá. ¡Ya terminé de hacer las valijas! ¡Carlitos! ¡Rupert! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Tío! ¡Tío, qué te pasa! ¡Tío, despertate! Carlitos, Rupert y su madre. 3 extraterrestres que quedaron solos. Carlitos murió, Anastasia quedó en la Tierra y Rupert... Rupert hasta ahora sigue dando vueltas por el espacio en su nave. La caña. La caña. La caña te puede ayudar. Ayuda. La caña. Voy a tomar un poquito la de caña, esto. A ver si puedo salir de la caña para pescar. La caña te puede ayudar. Qué rico ayudar. Que está esto. La caña para viajar. Me estoy olvidando de todo lo malo que me ha la pasado. La caña te puede hacer mal. Ahora entiendo cómo el tío tomaba esto. La caña te va a hacer olvidar. ¡Rupert! La caña te puede ayudar. ¡Rupert! Ya me estoy poniendo más contento. La caña te puede matar. ¡Rupert! La caña te puede pescar. ¡Ay, qué bien me siento ahora! La caña te puede empedar. ¡Qué viaje! La caña, la caña. No me importa estar caña, solo ya. La caña te puede ayudar. La caña te puede...